Nacionalmente. Con el trap. Uh-huh. Y que el loco dijo, el trap es el nuevo rock and roll. Lo que dice él es, somos el nuevo rock and roll, en un tema que hace junto con el Woz, quizá dos de los artistas de la nueva camada de los raperos que vienen del freestyle. Después, si querés, podemos definir algunos términos que ahora están muy en boga y que muchas veces no se conocen. ¿Vamos con eso? Dale. Mirá, vos dijiste trap. Yo diría la generación más bien del rap trap freestyle, ¿no? Como tres formas o tres, vamos a decir, formatos de hacer esta música urbana, vamos a ponerle, como dice el marketing, ¿no? Que te engloba varios géneros en uno. Pero estamos hablando de hip hop. El hip hop es un movimiento que tiene diferentes, vamos a decir, aristas artísticas, ¿no? Vos tenés, por ejemplo, los grafitis que uno ve en la calle, ¿no? Esos grafitis que uno dice, esto es hip hop. Bueno, es la parte justamente del arte plástico, el hip hop. También tenés baile, ¿no? El break dance, se le dice, o breaking. Tenés el arte de los raperos. Esto viene de Nueva York de finales de los 70, ¿no? Dentro de eso tenemos lo que es el rap, ¿no? Dentro del hip hop, la música del hip hop, que como te digo, tiene diferentes expresiones artísticas, es la del rap. El rap llega a la Argentina, yo te diría, a fines de los 80. Con la edad que tenemos habremos escuchado Fue Amor de Yacimel, ¿no? Por sí. ejemplo. Bueno, esa es la primera generación, podemos decir, del rap. Y según mis cálculos, y estaríamos atravesando, según los míos y los de varios colegas de lo que es el periodismo hip hop, estaríamos en la cuarta generación de raperos acá en Argentina, marcada sin duda a fuego por el boom, la explosión del freestyle. ¿Qué es el freestyle? En inglés significa estilo libre. Nosotros lo compararíamos con lo que es la payada. Es una competencia de versos improvisados sobre una base musical, ¿no? Cosa que existe de los principios de los tiempos del hip hop. A finales de los 70, ya en Nueva York, ya estaba la cuestión. De hecho, el rap empezó siendo improvisado, ¿no? El rap canción fue una cosa que salió, digamos, un tiempo posterior a lo que... O sea, la esencia del rap es el freestyle. Es un arte que, como te digo, de larga data. Acá en Argentina también tiene mucha... Cuando digo mucha antigüedad, estamos hablando de 25 años, tampoco... pero que ahora deslumbró por lo masivo, ¿no? Tengo la idea de que hay mucha gente embelesada, digamos, con un arte cuya magia nosotros conocemos hace mucho tiempo, los que andamos en el hip hop. Siempre nos llamó la atención, y además nos gusta hacerlo, el tema del verso improvisado, sin duda, maravilla, ¿no? Ahora hoy hay como una fascinación. Digamos. Hay una fascinación, ahí quiero ir, ¿no? Porque, bueno, el Trueno es, como decías vos, un loco que es del barrio de La Boca. Pibe bárbaro, mirá, empecemos por ahí, un pibe bárbaro, un pibe como uno. Si ven, es otra generación, yo soy más cercano a la generación del padre. Es un pibe que se crió entre nosotros, digamos, que tiene, y esto lo digo con conocimiento de causa, los códigos o la forma de caminar la calle o las costumbres, ¿no? Propias de acá, de los barrios del sur de Buenos Aires. Vamos a decir un paisano del lugar, ¿no? Viste que paisano, la etimología es quien hace parte del paisaje, ¿no? Sin duda, el Truenito, un paisano de La Boca. Y que arrancó en Rimas Rebeldes, aquí en Gráfica, hizo su primera improvisación. Tal cual, eso lo dijo la última vez, hace cosa de un año, un poquito más de un año, estuvo acá junto con su banda Comuna 4, y contó al aire encima lo que fue para nosotros un gustazo, que es la primera vez que rapeó enfrente de la gente y encima en formato freestyle, o sea, improvisación, fue acá en Radio Gráfica, en un festival de rap que hicimos hace un montón de años. Ahora bien, con toda esta historia y esta explicación de terminologías, yo te pregunto, Manu Rivas, que sos el hombre del hip hop aquí en Gráfica, ¿qué pensás de lo que dijo el Trueno? Uh-huh. ¿El trap es el nuevo rock and roll? Mira, primero pienso que estuvo muy inteligente el Trueno, meterse en la polémica. Creo que es el momento del rap de plantear el debate, ¿no? ¿Cuál es la música del pueblo argentino? Hasta hace poco decíamos la cumbia del rock and roll, ¿no? Sin duda, el trap. Vamos a sacarlo, el trap, que es una moda que va a pasar. Esto yo ya te doy la primicia. Es una moda que va a pasar, va a quedar, digamos, la rima como forma. O va a quedar el rap. No, el trap tiene más que... Bueno, ver con... esa es una definición. Vos lo que decís es, el trap es una moda. Lo que queda es el rap. Es una sonoridad del momento. Hemos Ajá. visto en el rap pasar varias tendencias, digamos, varias propuestas estéticas dentro de lo que era un tronco común, que era el rap, ¿no? La cuestión percusiva de los versos, ¿no? Bien, el trap sería rap más reggaetón, ponele. Sería como un reggaetón, no, porque ahí ya nos metemos en un tema de géneros que no sería preciso decirlo así. Sin embargo, vamos a decir que es un nuevo reggaetón para mi gusto, y estoy seguro que va a terminar pasando y va a decantar en lo que es realmente el tronco común de todo esto, que es el rap, ¿no? La cuestión de escribir o incluso improvisar versos rimados, ¿no? Lo que yo pienso es que es un debate que está verde todavía, no por el debate, sino por el rap. Creo que todavía no le da el rap para decir somos el rock and roll del nuevo rock and roll de la Argentina. ¿Por qué? Porque al hablar de rock and roll de la Argentina, primero habría que definir de qué estamos hablando, ¿no? Porque vos tenés los comienzos del rock nacional, podemos decir Los Gatos, Manal, ¿no? Las bandas de los 70, Box Day. O podemos hablar de el rap más bien, el rock and roll más bien barrial, lo que uno hubiera dicho Rolinga, o con la impronta, por ejemplo, de Los Redonditos de Ricota, Los Piojos, Viejas Locas, ¿no? Una cosa más de los 90. De entrada habría que definir qué hablamos cuando hablamos de rock and roll, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo que va la frase es nosotros somos quienes representamos hoy y quienes encarnamos a las nuevas generaciones. Los gustos estéticos de las nuevas generaciones. Bien. Y creo que hay algo de eso. Muy bien, 9:20 minutos. Pueden comunicarse al 15-50-12-35-89 y meterse en la polémica hoy a las 6 de la tarde. Rivas, Gus Merotti, especiales Radiográfica. Sabor, sabor. Me dices que ya ha llegado el final, que has dejado de amarme, que no puedes quedarte un momento más. Y me duele saber que te voy a perder, porque yo sí te amo y por lo que ahora veo nada puedo hacer. No te supe hacer feliz, es algo que me duele hasta el corazón. Tú eres todo para mí y ahora si te vas te llevas la ilusión, ilusión. 9:22 minutos y hoy es 7 de agosto, día de San Cayetano, y le damos la bienvenida a Rubén Dri, teólogo de la Liberación. ¿Qué tal, Rubén? Lucas Molinari, aquí en Radiográfica, te saluda. Hola, ¿qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué reflexión tener en este día de San Cayetano, el significado político de este 7 de agosto, Rubén? Bueno, San Cayetano es uno de los símbolos populares más movilizadores, digamos, de nuestra cultura política. Realmente, en momentos de crisis, el pueblo siempre se ha movilizado con la figura de San Cayetano. Sobre todo a partir de la dictadura militar, de la dictadura genocida, es cuando la figura de San Cayetano se mostró como el símbolo movilizante tal vez más importante, ¿no? Cuando el pueblo se fue esperando, realmente la figura de San Cayetano fue la figura que convocaba, ¿no? Y convocando, el pueblo se ha ido organizando. Las figuras religiosas son fundamentales en las movilizaciones populares y en las organizaciones populares, ¿no? Bueno, San Cayetano se ha mostrado como uno de los símbolos fundamentales, ¿no? Uh-huh. Y en este momento de recuperación propiamente vuelve a ser importantísimo la figura de San Cayetano. Lamentablemente, debido a la pandemia, digamos, no se puede hacer la gran movilización popular, pero se encuentran las maneras de organizarnos con una figura tan convocante como la figura de San Cayetano, ¿no? Uh-huh. Decías la resistencia a la dictadura, bueno, tiene que ver con esa consigna, paz, pan y trabajo, que, bueno, ha sido retomada durante el macrismo y se ha planteado paz, pan, tierra, techo y trabajo, es decir, que se van sumando consignas ante una situación que la pandemia agrava. ¿Cómo ves el desafío del campo popular? Porque la religiosidad es parte de las construcciones de nuestro pueblo en América Latina, ¿no? Los santos tienen toda una tradición, ¿no?, de ser parte de las reivindicaciones políticas de liberación. ¿Cómo ves el para adelante, Rubén? Bueno, o sea, las figuras religiosas convocantes son fundamentales en nuestro devenir político, religioso, cultural, etcétera. Bueno, realmente el pueblo ha encontrado la manera de organizarse cuando, digamos, las otras maneras realmente se encontraban completamente cerradas, ¿no? Y después la figura de San Cayetano, digamos, comienza a tener una gran relevancia precisamente a partir de la dictadura militar, ¿no? Claro. Una figura que podríamos decir que en cierta forma compite con otra figura como la del Gauchito Gil, etcétera. Son figuras religiosas, ¿no es cierto?, mediante que el pueblo ha ido encontrando y sacerdotes, militantes religiosos, etcétera, han ido encontrando la manera de convocar al pueblo. El pueblo se ha sentido convocado, en gran parte se ha autoorganizado a través de estas figuras, ¿no? De manera que en este momento en que, bueno, la pandemia nos pone obstáculos fundamentales para las convocatorias populares, se encuentran la manera, y esto es lo que es la etapa que estamos transitando en este momento, ¿no? Uh-huh. Por suerte ya hemos resuelto en parte todo el problema de la deuda, ¿no? Ese problema que no nos permitía realmente tener un proyecto popular, que ahora en cambio se ha abierto el cauce, y nuevamente a través de estas figuras religiosas vamos a ir encontrando la manera de responder, ¿no? ¿Sos optimista en el tiempo presente? Bueno, se nos ha abierto el panorama. Yo creo que ha sido como se ha encontrado la manera de resolver el problema de la deuda, yo creo que nos abre el panorama político, ¿no? Y el pueblo encuentra la manera de organizarse, y tenemos hoy dirigentes populares que ya tienen toda una trayectoria, y ahí está nuestra fuerza, ¿no? Yo creo que es el momento en que nosotros debemos poner todo nuestro cerebro, nuestros músculos, los tenemos que poner nuevamente en movimiento y encontrar la manera, ¿no? Que se va encontrando, se va encontrando a través de Zoom, por ejemplo, ya nos vamos organizando, vamos encontrando las maneras, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Sabes que cuando vos decías lo de la dictadura, y uno no puede dejar de pensar en la línea histórica de la Argentina, ¿no? Digo, ¿por qué antes de la dictadura San Cayetano no tenía tanta presencia? ¿O sí? ¿Cómo es la historia? No, claro, no tenía tanta presencia. Es que precisamente, porque había pleno empleo, digamos. Claro, lo que pasa es que precisamente San Cayetano está para o sea, estas figuras convocantes, estas figuras religiosas, están sobre todo para que el pueblo pueda responder en los momentos más difíciles, en momentos de grandes crisis, ¿no? Uh-huh. Sí, precisamente yo he trabajado con grupos estudiantes de las ciencias sociales, especialmente en la época de la dictadura militar, cuando realmente todos los cauces se encontraban cerrados, es cuando estas figuras convocantes, estas figuras populares, ¿no es cierto?, se han prestado realmente para que el pueblo se pudiese organizar, se pudiese expresar, sus intereses, sus críticas, etcétera, ¿no? Entonces, y en este momento de la pandemia también va encontrando las maneras de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí lo religioso forma parte de nuestra cultura popular. Lo religioso puede servir tanto para la dominación como para la liberación. y precisamente nuestro pueblo va encontrando la manera como estas figuras religiosas van le sirven para convocarse, para reunirse, para tomar fuerza, para nuevamente tener esperanzas, para tener utopías, etcétera, ¿no? Uh-huh. Qué interesante lo que decís, porque bueno, hay todo un debate con los que no creen en nada, ¿no? Digamos, yo por lo menos uno puede no creer en Dios, pero sí respeta la religiosidad popular. Ahora, hay sectores que dicen lo religioso es negativo, ¿no? Que es más una herramienta de dominación. Y bueno, yo siempre cuando se discute eso digo, estudiemos los procesos revolucionarios, sobre todo en América Latina, donde el componente cristiano de liberación es fundamental. Por ejemplo, en Nicaragua, como por ejemplo en Cuba, en México, incluso en la Argentina, ¿no? Con todo lo que implicó el peronismo en términos cristianos, ¿no? En irse adelantando a debates que después se iban a dar en el Vaticano, como por ejemplo hoy lo lleva adelante Francisco. ¿Estás de acuerdo con esto, Rubén? Sí, pero...